Llamar. Bueno, yo considero que eso puede ser cierto. Aquí desde Cataluña todo esto lo organiza el consorcio de educación. Y hombre, entiendo que es una manera de poder crear escuelas, pero desde luego no es económico, eso es evidente. Es que hay una cosa, y es que lo dice el nombre, son módulos provisionales. Y esto ya no es provisional. Claro, es una solución para unos meses, para una temporada, pero no para tres, como es el caso de esta escuela La Maquinista, que ni siquiera sabéis hasta cuándo vais a estar en estas condiciones. Es una escuela nueva que va creciendo, que cada día va acogiendo a más y más niños, y que desde luego empiezan. Por cierto, ¿esa comida dónde se ha hecho? ¿Dónde se ha cocinado? Bueno, la traemos de un catering, ¿no? No hay cocina en el colegio. No hay cocina propia, otro inconveniente, ¿no? No puedes disponer de según qué cosas porque es un catering. Pues ya el dato lo dice todo, de verdad, no hace falta añadir nada más. Mucha suerte, os deseo también para vosotros. Ánimo, espero que no llueva mucho y que el frío no sea algo realmente digno de mencionar, que lo podáis aguantar bien. ¿Qué le vamos a hacer, Laura? Muchas gracias, os lo agradecemos. Muchas gracias. Que buen provecho para los niños.